dolor, solo una forma de rencor. Mi dirección, ¿la sabes tú? Yo conozco tu intención. Y por más que me cuido, me encuentro fantasma que dice que pronto para madurar. Y sin desistir, vuelo en mi cama, me atrapa otro calor que dice.